la Biblia amplificada, tengo la Biblia King James, tengo como 8 clases de Biblia, la latinoamericana, y me gusta revisar. Y esa Biblia al día de Santiago 1:2, mira cómo dice: amados hermanos, ¿están ustedes afrontando muchas dificultades? Sí, hermano Santiago. ¿Están afrontando muchas dificultades y tentaciones? Sí, hermano Santiago. ¡Alégrense! Mira lo que dice Santiago. Estoy en culebra, alégrate. Estás en problemas familiares, en problemas matrimoniales, en problemas de salud, alégrate. Porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso. Déjenla crecer, no huyan de los problemas, porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, uno queda cabal y uno queda capaz de afrontar cualquier circunstancia. Pastor, repítamelo con mucho gusto. Amados hermanos, ¿están ustedes afrontando muchas dificultades y tentaciones? Sí, alégrense. ¿Por qué? Porque la paciencia crece mejor cuando el camino es escabroso o es dificultoso. Déjenla crecer, no huyan de los problemas. Porque cuando la paciencia alcanza su máximo desarrollo, uno queda firme de carácter, perfecto, cabal, capaz de afrontar cualquier circunstancia. ¿Sabe por qué hay gente que nunca alcanza, son capaces de afrontar nada en la vida? Porque al mínimo, cuando la cosa medio se les pone color de hormiga, para atrás como el cangrejo. ¿Aló? Ellos huyen de una vez. Hay cristianos que se les ha enseñado. Hay cristianos que se les ha enseñado esto. Y ellos pasan orando: Padre, quítame este problema. Padre, quítame este otro problema. Padre, en el nombre de Jesús. Y Dios está diciendo: no huya de los problemas. Atraviesa. Enfréntalo. Dios está en el valle de la decisión. Y hay decisiones que las tienes que tomar tú, no el pastor. Hay problemas que los vas a tener que enfrentar tú. Yo puedo orar por ti. Yo lo hago con el mayor de los gustos. Es parte de mi trabajo. Yo tengo que orar por el rebaño. Pero yo no puedo solucionarle los problemas a Raimundo y a todo mundo, a Villegas y a todo el que llega. Yo puedo orar por ti. Yo lo que no puedo es confesar por ti, porque tú tienes tu boquita y yo tengo la mía. Tú tienes tu lengüecita, quizás un poquito más larga que la mía. Tú tienes tu lengua y yo tengo la mía. Si tú no te paras en la raya y declaras: Padre, tu palabra dice en el Salmo 23 que tú eres mi pastor y a mí nada me faltará, después te estás quejando que te falta y te falta y te falta. Y Dios te dice: pero cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu mente. Yo no puedo. Hay ciertas cosas en tu vida que las tienes que enfrentar tú. Yo te puedo dar consejo. Yo te puedo instruir por la palabra para que tú te prepares para enfrentar las cosas. Pero los retos los tienes que enfrentar tú. Hay gente que no quiere arriesgarse a nada. Hay gente que quiere vivir en Cartagena de India como en Alicia y el País de las Maravillas. Y no es así. La paga de Rodiana ya subió. Y como subió, tengo que estirar un poquito más la fe. Ay, pastor, ya no voy a comprar más arroz, Diana. Sí, lo que voy a creer por los 3.000 barras que subió. Padre, llamo a esos 3.000 mandujos. ¡Ahora! Entonces no me quejo. Ay, es que el arroz está caro y jactándotelo. Hay gente que se queja, es que el arroz está caro y no te lo estás zumbando todos los días. ¿Ah? Que te gusta el arroz más que Dios mío. ¿Ah? Hay gente que se queja por todo. Es que el jabón subió. No te bañes con jabón. Es que el agua, Acuacar, son unos rateros. ¿Por qué usas el servicio de Acuacar? ¿Por qué no llamas a Acuacar que te corten el agua? Y no usas su servicio y te bañes con tierra. Aló, ¿me estoy explicando bien? Ay, pastor, qué sentido común. Eso es parte de la sabiduría. Ay, pero todos los días hay que lavar platos. Comen hojas de bijao. Aló, ay, todos los días lavar ropa. Es que el Ariel está caro, sale en cuero. Aló, ¿es así o no es así? Pastor, me gusta cómo me habla. Hay gente que se queja por todo, mi hermano. Que porque llovió ayer, gracias a Dios que hoy está el sol afuera. ¿Me estoy explicando bien? Déjame leerte otras cositas y nos vamos. Búscate Proverbios 24, 10. Voy a terminar en el libro de Romanos. Proverbios 24, 10. ¿Cómo dice en la Biblia de nosotros? Si fueres qué, si fueres flojo en el día de qué, de trabajo, tu fuerza será qué, reducida. La Biblia al día dice, tú eres de baja calidad. Es lo que dice Proverbios 24:10 en la Biblia al día. Tú eres de baja calidad si tú no puedes soportar la presión de la adversidad. ¿Sabes qué es lo que hace la presión? Las circunstancias adversas. De lo que te están es tratando de distraer. Lo que te están tratando es de sacarte de tu carrera. Amén. Y tú no puedes enfrascarte en los problemas. Consejo sabio, usted invierta el 20% para averiguar cuál es el problema. ¿Qué fue lo que causó que yo esté experimentando esta situación? 20%. Cuando yo averiguo o investigo las causas o las razones de por qué yo estoy viviendo lo que estoy viviendo, yo debo utilizar el 80% de mi tiempo en resolver la situación. Hay gente que ve cuál es el problema y lo que hacen, en vez de enfrentarlo, se deprimen y empeoran las circunstancias. Porque tienen problemas y se deprimen. ¿Saben lo que es la depresión? La depresión es dejar de presionar, es dejar de echar para adelante. Ninguna circunstancia en esta vida es mayor que usted. A usted Dios lo creó dominador de circunstancias. Usted es un dominador y una dominadora de situaciones. Ninguna situación, ningún problema, ninguna circunstancia adversa o negativa o difícil es mayor o es más grande que tú. Porque Dios te creó a su imagen. Y cuando te creó, te dijo, señorea, gobierna, domina, subyuga, reina en vida. Tu reino no es de este sistema. Usted debe enfrentar cada circunstancia de la vida con el mismo carácter con que los enfrentó Jesús de Nazaret. Jamás se arrugó ante nada. Y hay gente que le gusta idolatrar los problemas. Le falta ponerle una velita. Ellos no le ponen vela a los muñecos, pero a los problemas le ponen hasta cirio. ¿Me estoy explicando? Hay otra gente que se hacen las víctimas. A ellos todo lo malo es lo que le pasa, nadie los quiere, todo el mundo los odia, todo el mundo los está criticando y ellos creen que son demasiado importantes para que todo el mundo les esté prestando atención. ¿Aló? Cuando tú ves a una persona que pasa quejándose y quejándose, tú sacas de una vez la estatuilla, te acabas de ganar el Oscar. Y le saca su estatuilla. No es malo que tú comentes tus problemas. Lo malo es que te quedes en ellos. O sea, tú tienes que reconocer y tomar cartas en el asunto. Utiliza el 20% para averiguar el problema. Y el 80% de tu tiempo, inviértelo en solucionar, en resolver. Aló, Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, 1, 2 y 3. ¿Me estoy explicando bien? Yo declaro que salen aquí con el conocimiento para desarrollar el poder de la paciencia. Hebreos capítulo 12, por tanto, o en consecuencia de lo que escribí en el capítulo 11, dice el apóstol Pablo, nosotros también, di nosotros también, dile al que está a tu lado, tú y yo, dile yo y tú. Ahora cántaselo, tú y yo y tú, para que no se te olvide. Por tanto, nosotros también, diga, también yo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de qué, de testigos, léete el capítulo 11 y ahí vas a ver todos los héroes y las heroínas de fe que son testigos de la fe. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, número uno, despojémonos de qué, de todo peso, y número dos, del pecado que nos asedia, y número tres, y corramos con qué, con paciencia, la carrera que tenemos por detrás. ¿Por dónde es que está la carrera? Digan conmigo, para adelante, para allá. Si te rindes y vuelves atrás, tú no te vas a encontrar con las cosas que ya Dios preparó en tu carrera. Por eso es que Santiago dice, no huyan de los problemas. Por eso es que en Lucas dice, si alguno de ustedes pone la mano en el arado, en el surco y vuelve atrás, dice Dios, tú no eres digno de ser llamado mi discípulo. Corre la carrera que Dios te ha puesto por delante, pero córrela con paciencia, córrela con perseverancia, córrela con persistencia, córrela con resistencia, córrela con constancia y no vuelvas atrás. La carrera es el propósito que Dios tiene para ti. La carrera, un sinónimo de carrera, es la vida. La vida misma es una carrera. Y tú tienes que aprender a correr tu vida de manera que cuando llegues a tu vejez, tú digas como el apóstol Pablo. Antes de decirte lo que dijo el apóstol Pablo, vamos a terminar ahí el versículo que dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por donde, por delante, puesto los ojos en los problemas, en las circunstancias, en la enfermedad, puesto los ojos en las cosas que no tengo. Y tú, para poner los ojos en Jesús, tienes que buscarte un cuadro del Sagrado Corazón. Pero si tú sabes que Jesús es la palabra, tú vas a poner los ojos en la palabra, porque la palabra dice ahí que es la autora y consumadora de tu fe. Porque la fe es por el oír, y el oír, ¿la qué? La palabra de Dios. ¿Me estoy explicando bien? Y mira lo que hizo Jesús en el versículo 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, ¿por el qué? Por el gozo puesto, ¿dónde? Delante de él. ¿Qué hizo él? Sufrió la cruz. No le importaron los dolores, los clavos, los látigos, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dime si él no alcanzó la promesa. La promesa para él era sentarse a la diestra del trono. Pero él, por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. ¿Qué te quiero decir con eso? Que tú corres tu carrera con valentía, con confianza. No importa la tormenta que se levante. No importa, porque después de cada tormenta viene la calma. No importa cuán oscuro tú veas las cosas. Siempre el sol va a salir. Siempre hay día y hay noche. Hay verano y hay invierno. Aló. Romanos 15:13, para que hagas esa oración todos los días en tu vida. Leamos Romanos 15, Romanos 8, dos versículos, y termino en Romanos 4. Te dije que iba a terminar en Romanos. Romanos 15:13. Esa oración me gusta. La estoy haciendo por ustedes y por mí. Lo tienes. Y el Dios de esperanza los llene de ¿qué? De todo gozo y ¿qué más? Y paz, ¿dónde? En el creer, para que ustedes estén llenos de ¿qué? De esperanza, por el poder de ¿quién? Si tú haces esa oración, tú vas a ver tu fortaleza tremenda. Yo cada vez que oro por ustedes, Padre, oro por los miembros de aquí, Señor, yo declaro que tú eres el Dios de esperanza, que tú les has regalado fe, y la fe es la certeza de la esperanza que ellos tienen. Yo declaro que tú los llenas de todo gozo y paz en lo que ellos te están creyendo, para que ellos estén abundados, para que ellos abunden, papá, de toda esperanza, por el poder de tu Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de ellos. Y yo lo creo, yo no te veo en la semana, pero yo sé que el Espíritu te está ayudando. Yo sé, yo estoy seguro Yo sé que la oración de justo puede mucho y es eficaz. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Porque en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. Pero la esperanza que ¿qué? Que se ve. No es esperanza, nada más la esperanza que se ve, que es la esperanza, es detrás del mercado basurto. ¿Verdad? Pero la esperanza de la que está hablando el apóstol Pablo, que es algo espiritual, que es el motor de la fe. Por eso es que me gustan las mamás de los de la gente esta que está secuestrada. ¿Sabes que la esperanza que hay en ellos de ver a sus seres queridos sean los restos de ellos porque ya están muertos? O los que están todavía en cautiverio. Tú ves con la fortaleza con que hablan esas mujeres, por la esperanza que hay en ellas. Porque la esperanza es el motor de la fe. Amén. Siempre que hay esperanza hay oportunidad. No pierdas tu fe, no pierdas la esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que algunos ven, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué pasa? ¿Viste tú? Pero si esperamos lo que ¿qué? Lo que no vemos, lo invisible, pero que es real. Que sea invisible no quiere decir que no sea real. Porque Hebreos 11:3 dice que las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Las cosas que se ven fueron hechas de las que no se ven. La esperanza que no se ve es invisible. Como esperamos lo que no vemos, tenemos esa expectativa. Con paciencia lo aguardamos. Como cuando uno va para alguna parte y está en la parada de los buses, esperando el bus que es el bus correcto, que lo va a llevar a uno al lugar correcto, al lugar que uno quiere, y uno se asoma y ve que el bus todavía no pasa y pasa otro, pero todavía tengo la expectativa de que va a pasar, porque donde estoy, por ahí va a pasar. ¿Me estoy explicando bien? Romanos capítulo 4, ahí termino. Y escríbanse esto: la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias y tampoco sucumbe ante ninguna prueba. Pastor, suavecito. La paciencia es la cualidad, es la virtud que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. La paciencia es lo contrario a la desesperanza, y la paciencia está asociada con la esperanza. Romanos 4, 17 a 21, y ahí nos vamos, y vas a entender lo que te, la definición que te acabé de dar. Romanos 4, 17, ¿lo tienen? Como está que escrito, digan, ya está escrito. Mira, dos puntos. Te he puesto por padre de qué, de muchas gentes. ¿Delante de quién? Delante de Dios. a quien, ¿qué hizo Abraham? Creyó, el cual da vida a quienes. ¿Qué es lo que hace Dios? Da vida a los muertos. Podemos decir de Dios con toda certeza y seguridad y confianza que para Él no hay nada imposible. Él es el Dios que da vida a los muertos. Y Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, Dios habla con tanta certeza de los acontecimientos futuros como que ya ellos hubiesen pasado. Por eso es que Eclesiastés dice, he entendido que todo lo que Dios hace es como perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni ninguno le disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, porque aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Por eso Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le estaba diciendo a Abraham, tú eres padre de mucha gente. ¿Aló? Y Abraham era impotente. Abraham no le sirvió ni el Viagra. ¿Aló? Abraham lo que tenía era un acordeón. ¿Ah? Ni el Viagra ni el Borojó. Esa es la fruta que le gusta a Papá Noel. Borojó, jojo. ¿Ah? Abraham había tenido a Ismael a los 86 años cuando estaba fuerte, pero cuando iba a tener a Isaac, el hijo de la promesa, Dios necesitaba que Abraham fuera impotente. Pastor, ¿y por qué impotente? Porque después dice la Biblia que después que Sara se murió, Abraham se casó con Setura y tuvo otros hijos más. En el caso de Isaac, Dios dijo, necesito que seas impotente. ¿Me estoy explicando? Y Abraham sabía que Sara, su mujer, era como estéril. Y que Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Sara ya había pasado hace rato por la menopausia. Y Dios sabía eso. Pero Dios le dijo a Abraham, tú eres padre de mucha gente. Aló, Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Me estoy explicando bien? Vamos a seguir leyendo. Yo declaro que eso te alcance y te sirve para desarrollar cada día más lo que estás esperando. Y dice en el verso 18, y Abraham creyó en esperanza, contra esperanza. ¿Cuántas esperanzas ves tú ahí? Mírame acá y te las explico. Una esperanza, Abraham la tenía en su miembro viril, pero la otra esperanza la tenía en lo que Dios le había dicho. ¿Me explico? Él creyó en esperanza. Yo no puedo con esto, pero tú eres poderoso. ¿Aló? Por eso es que Dios dice, no es con tu fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu dentro de ti. ¿Aló? Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. ¿Cuántas palabras después de los dos puntos ves tú? Cuéntame esas palabras. Así será descendencia. ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras le dio Dios a Abraham? Así será tu descendencia. Y Abraham, dice en el 19, no se debilitó que en la fe, al considerar que su cuerpo, quiere decir que cuando tú quitas los ojos de lo que Dios te ha dicho, tú te comienzas a debilitar en la fe y te conviertes en un raquítico espiritualmente. Pero Abraham no se debilitó en la fe al considerar las circunstancias que estaban al borde de lo imposible. Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, estaba al borde de lo imposible. Tampoco se debilitó en la fe al considerar la esterilidad de la matriz de quién. Me gusta 20. Tampoco dudó por incredulidad. Diga conmigo, tampoco desconfió de lo que Dios le había prometido. Hay gente que ya ha desconfiado de lo que Dios les ha dicho. Ellos dicen, es mentira lo que tú me has dicho. Pero Abraham no dudó por incredulidad. Abraham no desconfió de la promesa de Dios, sino que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham estaba como plenamente, aleluya. ¿Cómo era que estaba él? Plenamente, diga totalmente, diga 100%. Hay cristianos que están como Efraín, que Dios dice de Efraín, Efraín es una torta no volteada, o sea que está cruda. Hay cristianos que están convencidos al 20%, será verdad. Hay cristianos que están convencidos 3/4, pero Abraham estaba, era rendido. Abraham estaba vendido. Te creo, si me sacaste de Ur de los Caldeos, yo te voy a seguir hasta que me muera. Él estaba plenamente convencido. Yo no sé cómo está tu convicción. Yo sé cómo está la mía. Abraham estaba plenamente convencido de qué. Léelo, léelo. De que era también como poderoso. ¿Para qué? Lo que le había que prometido. Abraham estaba plenamente convencido de que su Dios, que es el mismo tuyo, era poderoso también para hacer, para cumplir la promesa de que él sería padre de mucha gente. Y por eso Abraham le creyó en esperanza contra esperanza. Y Abraham no se debilitó al considerar la circunstancia. Abraham no se rindió. Abraham no tiró la toalla. Abraham perseveró. Sinónimo de paciencia, perseverancia. Uno que tiene paciencia es uno que persevera. Uno que tiene paciencia es uno que no se rinde. Uno que tiene paciencia es una persona que no tira la toalla. Uno que tiene paciencia es uno que resiste, que no sucumbe ante ninguna prueba, ante ninguna tentación, ante ninguna circunstancia. Hay que ser como Abraham, imítalo a él. Él con fe y paciencia alcanzó lo que Dios le prometió. Yo he alcanzado con fe y paciencia ciertas cositas, me faltan otras. Y estoy desarrollando el poder de la paciencia. Yo te declaro como Abraham. Yo declaro esa actitud en ti. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, gracias por el fruto llamado paciencia. Gracias, Espíritu Santo, por la perseverancia. Gracias, Espíritu Santo, por la resistencia. Gracias, Espíritu Santo, por la constancia. Gracias, Espíritu Santo, por tu fortaleza. Gracias, Espíritu Santo, por tu paciencia, por esa cualidad que no sucumbe, que no se rinde ante ninguna circunstancia, ni sucumbe ante ninguna prueba, aunque pase por el fuego, aunque pase por el agua, aunque la llama arda en mí, yo seguiré hasta el final, porque tu palabra dice que no me rinda, que no desmaye, porque a tu tiempo recogeremos lo que hemos sembrado. Tú todo lo haces hermoso en tu tiempo. Tú todo lo haces placentero, agradable en tu tiempo. Por eso no nos rendimos, por eso corremos, seguimos corriendo la carrera que tenemos por delante. La corremos con paciencia, puesto nuestros ojos en tu palabra, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú eres Dios y tú también eres poderoso. Tú tienes todo el poder para cumplir todo lo que nos has prometido. Tú has jurado por ti mismo diciéndonos: de cierto los bendeciré con abundancia y los multiplicaré grandemente, pero sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Padre, gracias por el poder de la paciencia, por el poder de la perseverancia. Gracias, gracias. Y el que esté agradecido con ese Dios grande junto conmigo, dice un amén fuerte y un poderoso aplauso al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Gloria a Dios por el poder de la paciencia. Yo dejo a las hermanas, a la pastora, a la hermana Denia. Ellos tienen una cosita. Gloria a Dios. Saluda a tu hermano. O permíteme antes de entregarle el semáforo, digo el micrófono. Sí. Escúchenme acá. Tranquilos, quédense quietos para la foto. No me recojan la silla, siéntense, tranquilos.